Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey everyone, James LaBrie here of Dream Theater, and I want to welcome you to season 9 of Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. And we'll see you all out there in the land of music and fun. Right? Okay, check it out. See you. BG Bo's on the way to better. I used to make a living by picking a banana. Now I'm a guy for the CIA, a red for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Safety spot, only keep it out of trouble. First stop, I'm been a go-go. I used to make a living my pig in the banana. Red for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. On the way to better. I used to make a living my vegan a banana. Now I'm a god for the CIA, for bread for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Banana or red for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. The Ramones se formaron en 1974 en Forest Hills, Queens. The Ramones decidieron llamarse así por Paul Ramone, un seudónimo de Paul McCartney, para registrarse en los hoteles. Aparecieron vestidos con chaquetas negras de cuero y jeans rotos. Comenzaron a hacerse un nombre gracias a sus presentaciones hiperactivas y caóticas en el Gran CBGB, un icónico club de rock en Nueva York. La banda favorita de Didi Ramone era ABBA. Ellos trataban de ser ABBA. Esperaban tener un álbum que vendiera 6 millones de copias para poder retirarse para siempre. Infortunadamente, The Ramones fue un fracaso comercial. Ninguno de los dos singles, Blitzkrieg Bob y I Wanna Be Your Boyfriend, tuvo notoriedad en listas y el álbum estuvo por debajo de la casilla 100 cuando rondó la lista de ventas de Billboard. Le tomó 38 años ser catalogado oro, en otras palabras, despachar 500,000 de copias. Una paradoja cuando bandas como Offspring y Green Day han llenado sus cuentas bancarias gracias a la devoción por estos cuatro tipos. Este álbum debut fue editado un 23 de abril de 1976, con líricas sin rodeos para hablar de violencia, prostitución masculina, películas de terror o incluso nazismo. Cuando The Ramones pisó Inglaterra con este disco bajo el brazo, plantó las semillas de lo que serían The Clash, The Sex Pistols y un largo etcétera de punk al servicio de la reina Isabel. Que en paz descanse. Opening track, Havana Affair. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. We'll be right back. Hey, what's going on? It's Jason McMaster from Dangerous Toys, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the dozen, I ain't nothing but kiss. Let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard, hard to handle now. Candle calls a mama, I'm sure all the hand and I just around. Yeah, so all the hand and I. Shaker Money Maker fue el sorprendente debut de estos desconocidos cuervos negros. Sin embargo, el disco se editó en 1990, un año en que la explosión del grunge sacudía todo y las miradas de los medios y fans iban en esa dirección. Los 80 nos habían dejado huellas que se iban desvaneciendo cada vez más del sonido más puro y clásico del hard rock, bluesero, sucio y fiel a las raíces como se dio en los 70 con grandes bandas como The Rolling Stones o Led Zeppelin. Casi como salvavidas de aquel espíritu llega The Black Rose. Y este mucho más que enorme debut, Hard to Handle, fue lo que escuchaste. Y previo a The Black Crowes, llegaron a Sobre la Dosis AC/DC con el track If You Want Blood, You've Got It, extraído de su glorioso disco Highway to Hell, con la voz del recordado Bon Scott. Muy pocas veces en Sobre la Dosis solemos centrarnos por estos lugares de discos o bandas tan comerciales, pero cuando se trata de bandas hechas para hacerte pasar un buen rato, a base de buena música, de música bien hecha, siempre hacemos una excepción porque al fin y al cabo somos adictos a la buena música. El caso de los australianos Airborne no es menos, una banda que en muchos lados han llevado la etiqueta publicitaria como los sucesores de AC/DC. Cuando empiezas una carrera musical llevando semejante presión en encima, está claro que no te queda otra que darle al público lo que pide. Y en eso los australianos, al igual que sus compatriotas, son únicos y fieles a su legión de fans. Sin nada más que añadir, escuchemos Back in the Game de Airborne aquí en Sobre la Dosis. What's up, everybody? This is Marty Friedman, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. It's a great metal podcast. A single day, double down, I was on my way. Out of- Slash no solo es el primer embajador mundial de Gibson, sino que también inaugura la nómina de los álbumes de Gibson Records con este cuarto álbum, grabado en RCA Studio, con la producción de Dave Cobb. Esto, con los enormes guitarristas que han tenido en Gibson su marca de referencia, es una muestra de lo icónico que es Slash para la no menos icónica compañía de la que, por otra parte, el propio Slash es socio. Desde que Slash eligió a Miles Kennedy como uno de sus cantantes para su primer disco en solitario, la alianza no ha hecho sino fortalecerse y encontrar en The Conspirators la banda ideal para la expresión de un hard rock personal, al que poco a poco han ido sumándose las aportaciones, no solo de Miles, sino del resto de la banda. Whatever Gets You By fue lo que escuchaste de Slash y compañía. Ozzy Osbourne quiere que sepamos algo. No está acabado. A pesar de los rumores, de las noticias, de esta crisis, de salud o de aquella, el que fuera siempre el príncipe de las tinieblas sigue haciendo música. Y Patient Number 9 no es un canto de cisne. Sí puede evitarlo. Mientras Ozzy sigue de pie o incluso tumbado y siga siendo capaz de reír, gritar y llorar ante un micrófono, puedes esperar que se levante una y otra vez como Nosferatu. Esta vez sube la apuesta con un elenco de estrellas y solistas encabezados por los íconos del rock clásico, Eric Clapton y Jeff Beck, junto con una inesperada reunión con su hermano pródigo de Black Sabbath, el maestro del riff, Tony Iommi. Desde la grabación de su penúltimo disco, Ordinary Man, de 2020, Ozzy Osbourne ha estado en modo de recuperación, revelando un diagnóstico de Parkinson, neumonía, la curación de una mala caída en casa, además de otras enfermedades, lesiones y cirugías. Algunos de estos problemas de salud ya interrumpieron su planeado No More Tours 2 en 2019, y luego sucedió el COVID-19. La única solución fue que Ozzy grabara un nuevo álbum durante los largos meses del coronavirus, y este es el resultado. Count my blessings, hope they hear me too. Osbourne, The Prince of Darkness, con Nothing Feels Right, que cuenta con la colaboración del querido por muchos, Mr. Zakk Wylde. Avanzamos con In This Moment, el tema Whore. About the one thing you can live without. Yeah, I'm the girl you've been waiting for. I have you down on your knees, I'll love you back and for more. You probably thought I wouldn't get this far. You thought I'd end up in the back of a car. You probably thought that I'd never escape. I'd be a rat in a cage, I'd be a slave to this place. You don't know how hard I fought to survive. Waking up alone when I was left to die. And you don't know about this life I've led. All these roads I've walked, all these stairs I've. This is Heidi Shepherd from Butcher Babies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Eso fue el nuevo single de la banda de Ash Costello, Hurts Like Hell, y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Continuando con el éxito de su nuevo sello independiente, 361 Degrees Records, Nonpoint lanzó su última canción Paper Tigers el pasado 9 de septiembre. Esta vez, agregando nuevos talentos al proyecto con el productor Chris Collier, la mente detrás del álbum número 1 de Korn en el top álbumes de hard rock en Billboard. Chris se ha convertido rápidamente en una fuerza en la industria. Ahora está revolucionando las cosas con Nonpoint en el estudio como nunca antes. En 10 discos, 20 años y más de 150 canciones publicadas, puedo decir con confianza que esta es la canción más pesada que Nonpoint haya lanzado jamás, dice el vocalista de la banda Elías Soriano, o Elias Soriano. Y con ellos, Metalheads, nos despedimos con Nonpoint. Repito, Paper Tigers. Hey, what's up? It's Elias with the band Nonpoint, and you're listening to Sobre la Dosis with your man, Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus, Landmarks, con el tema Rainfall. Due to the ground. graphic nature of this program, listener discretion is advised. I don't fall, but I'll find a way, yeah, you give it up. I've been so wrong. Gotta put on chest, I'm gonna lose control. Yeah, just a red for bad, it feels that's fine. What's the time for the rejection form? Can you say what the damage you've done? Give me a break. How the freedom is saying, how do you feel the same? Because you're the one who broke me. Take a look at my face. I don't need to pretend, because I'm gonna shake it, so I'm not gonna fake it. No, I'm not gonna fake it. Attack and take a sense of my hands. Our spirit is such a dream. Never choose a waste of time. Rest your eyes, I've got a train for everyone. Run away. Every trace of you. I can see your face, but I see right through you. I don't fall, but I find a way, yeah, you give it up. I've been so wrong. Got a pain in my chest, I'm gonna lose control. I see the right fall. Just a devil in a different form. What? Miss what? What's game? You're terrified. What's in the eyes? Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.